Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al episodio número 302 de Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y para mí es un gran placer presentar a mi amigo y compañero Roberto Torres. Roberto, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Iván, yo estoy muy bien. Muy contento de estar aquí después de un día de muchísimo estrés y una semana que ha sido deportiva muy interesante. Listísimo aquí. Así es, muy bien. Hoy, para que sepas, vamos a estar con la misma modalidad que la semana pasada. Vamos a tener nuestra primera sección y vamos al final a estar yo nuevamente en la sección con Ángel, donde ya hablamos de algunos temas, okay, que ya escucharán en su momento. Entonces nosotros nos vamos a dedicar en esta sección, pues, hablar nosotros de, obviamente, lo que nos compete en cuanto a tus noticias y a las otras que yo pueda tener que no hablamos en el segundo segmento. Entonces te invito para que nos comentes tus noticias de la semana y, bueno, después ahí nos vamos repartiendo esta primera sección. ¿Qué te parece? Me late, chocolate. Venga. Muy bien. Muy bien, pues con esto, entonces, si quieres, arrancamos las noticias. Bueno, pues lo primero sería lo del el béisbol. Podremos hacer un rápido paneo y platicar de mi fantasy, que me está yendo del nabo, Iván. Le perdí con el número uno de la liga y ahorita voy en el lugar 11 de 12. Entonces, digo, no sé si hayas estado en una situación así, pero se siente uno del nabo estar así. Todos los años he experimentado eso, no te preocupes. De hecho, en el fantasy donde estoy yo ahorita participando, que es un fantasy muy sencillo, voy de penúltimo también. Yo no sé, no entiendo por qué. O sea, uno dice, bueno, pero si mis jugadores son buenos, tengo jugadores como Bryce Harper, tengo jugadores como, tengo Paul Goldschmidt. Quiero entender, quiero razonar a ver por qué. ¿Sabes? Y me supongo que en tu caso también, tomando en consideración que siempre te ha ido bien en los demás años. Entonces, es eso, ¿no? Pues mira, no sé si sea el hecho que me tocó la segunda posición del draft, en la cual tomé a Mookie Betts, que ha hecho un buen papel. Pero realmente, pues sí, o sea, entre la segunda posición del draft que me tocó y la siguiente vez pasaron los otros 10 jugadores más otros 10, entonces perdí 20 rondas, o 20, no rondas, perdí 20 picks que pude haber tomado jugadores. Jugadores se me fueron como Verlander, como Vladimir Guerrero Jr., que lo decía Ángel. Jugadores que, digo, doy gracias de que no los tomé porque iba a tomar Aaron Judge lesionado. Oh. Severino lesionado, también de Yankees. O sea, diferentes jugadores se me fueron, pero, híjole, he tenido una racha que bárbaro, ¿no sabes? Qué mal me ha ido. O sea, creo que hice un muy buen picheo, pero en la parte ofensiva, hijos, he tenido unos jugadores... Te dices, qué bárbaro, qué malos son. Por ejemplo, Charlie Blackmon, que te dio unos excelentes puntos. Uy, sí. En el 64 lugar, en el lugar 64 de la liga, ¿no? Mookie Betts en el 58. El que menos me esperé, un shortstop que tomé el año pasado, que se llama Tim Anderson, van en la sexta posición. Pero como eso, híjole, tengo jugadores que parecían buenos, se van en el 715, en el 623. No, o sea, para llorar, no. Mira, ¿y no has pensado el mercado de trades? Sí, ya estoy buscando, hoy, bueno, más bien ya me hicieron un trade, solamente platicado y dije qué jugador me interesaba y un pitcher yo podría dar. Y aunque tengo buenos relevistas, uno tiene cinco, otro cuatro y otro tres salvamentos, ahí van. Ajá. Que son Creo buenos que puntos. mandé. Que esos son buenos puntos. Si te están dando buenos salvados y bueno, pudiese de repente hacer un trade dando un relevista tuyo por un jugador de posición que quizás necesites para reforzar tu line-up. Totalmente, porque, o sea, si veo mi ERA, el mejor pitcher es Charlie Morton con 2.76. Y antes yo tenía pitchers de puta, menos de 2 o algo. No, no, no, no, o sea, qué bárbaro. Y esta semana me toca ir con Ángel, además. Ay, Bueno, no, qué pesadilla. sí, que además Ángel no le va bien. Él va en el octavo lugar de la liga. O Ay, sea, ¿cómo va a ser? ¿En serio? ¿sí? Wow. Sí. En Imagínate. el octavo y yo en el onceavo. Entonces, me estoy dando de topes, hago cambios. Jugadores que no me funcionan. Justin Turner va en el 623. No, no, no, no sabes lo que es eso. Sí, bueno, pero es que tú sabes que no, no, o sea, no siempre los jugadores buenos van a tener todas las temporadas van a ser buenas. A lo mejor pueden haber bajones. En fin. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero son los jugadores que yo tomé, entonces no me conviene eso. Claro, por supuesto. Por supuesto que no. No. Bueno, eso es. Bueno, poco a poco se van enderezando las cargas, Roberto, en eso. Por eso no, por eso hay que estar tranquilo. Pero bueno, hablando rápidamente de las posiciones, porque como decía en la sesión con Ángel, vamos a hablar de prospectos y de Vladimir Guerrero Jr., que debutó hoy, muy bueno, hoy no, hace unos días, pero tuvo un buen comienzo. Nosotros ahorita vamos a comentar la tabla de posiciones, obviamente para no extender mucho el béisbol, y bueno, poder decir que bueno, en la Liga Americana, el este por supuesto muy peleado. A pesar, Roberto, de que los Yankees son un hospital, porque son un hospital. Ayer perdieron a J.D. De Mayhew, que un segunda base perdido por lesión. Bueno, los Yankees van de segundos, van detrás de Tampa Bay a 2 juegos y medio. Seguido por Toronto, Medias Rojas, que todavía están por debajo de 500. Y Baltimore. Último con 8 y 15. En la central, pues Minnesota y los Indios, allí peleando la punta. En el oeste, los Marineros de Seattle también, aunque Houston está a un juego, están ahí pegaditos. Ah, Chihuahua. Ah, perdón, Iván, pero no sé si estamos viendo la misma página, pero Houston va ganando la división del oeste de la Americana. Tiene Oye, 17 ganados, 11 perdidos y Seattle tiene 18-13. Seattle está a medio juego de Houston. yo estoy viendo, no, oye, me pusiste a dudar. Yo estoy viendo la página, estoy viendo la tabla por ESPN. Ah. Qué raro. A mí me dice que Seattle 16 y 9 y Houston 13 y 8 a 1. Oye, yo creo que, perdón, Puede yo ser. creo que tienes que actualizar la página, no ver lo de la semana pasada. Wow, déjame ver, puede ser, déjame refrescar a ver. No vaya a ser que sea yo el que estoy errado, ¿no? Sí, Oh, mira. y me sacó de onda porque Boston lleva 11-17, está de Baltimore que tiene 10-19. Oye, qué extraño. Bueno, entonces vas a tener que decirla tú, porque entonces eso quiere decir que yo algo pasa con esta página que no me da la actualidad. No, no te preocupes. Mira, Tampa va en primer lugar de su división, 18-9, y Yankees va en segundo lugar, 17-11. En la central de la Americana, Minnesota en primer lugar con 16-9 y Cleveland con 15-12. Del oeste, Houston con 17-11 y Seattle a medio juego con 18-13. En la nacional, en el este, Filadelfia 16-12 y Mets 14-13 a un juego y medio. En la central, San Luis con 17-10 y Cubs con 14-12 a 2 juegos y medio. Y finalizamos con Dodgers 19-11 y San Diego 16-12 a 2 juegos. Entendiendo que Dodgers, no, que Minnesota, no, que Tampa es el mejor equipo con 18-9. El único problema es que llevan 5 ganados, 5 perdidos en los últimos 10 y Yankees tiene 10, no, perdón, 9 ganados y 1 perdido, aún con el hospital que tiene. Sí, así, mira, aquí sí, tiene, sí, definitivamente la página de ESPN o no la han actualizado, pero muy malo, eso es grave para una página. Porque nosotros nos apoyamos en las páginas deportivas para poder dar, obviamente, cómo están las cosas. Pero sí, efectivamente, la página de MLB está correcto. Uh-huh. Es cierto. Muy bien. Bueno, gracias, Roberto, porque de verdad que ya iba a poner la torta, pero bueno, tengo que abrir las páginas por especialidad, que es mucho mejor. Sí, bueno, entonces la cosa está interesante, está muy interesante y pareciera que vamos a tener unas divisiones bastante bastante reñidas este año. Bueno, muy bien, excelente. Eso con referente al béisbol. Nosotros en esta sección, pues bueno, vamos a hablar también, vamos a dedicarle una parte importante también a hablar sobre el draft de la NFL, Roberto, que, wow, eso ha sido una cantidad de prospectos y de división, perdón, de equipos que se han ido reforzando según sus requerimientos. Y bueno, no sé si tú le has hecho algún seguimiento a algún jugador especial. Háblanos un poco de lo que ha sido el draft, ya para entrar de lleno en materia. ¿El draft de la NFL? Sí, correcto. Venga, pues pues fue un draft interesante, como todos, en la cual no hubo tantas predicciones como de los expertos, en mi parte, aunque yo no soy tan experto como los expertos, que se dieron, ¿no? Yo consideraba que se iban a ir 4 quarterbacks en la primera ronda, siendo un equipo de ellos, Miami, el que iba a tomar un quarterback, y en vez de eso, decidió no hacerlo, ¿no? Miami, como tal, ahí, Miami se fue en la primera ronda con un defensive tight, que es Ed Oliver, que se fue en el noveno, y pudieron haber tomado un quarterback, ¿no? Pero bueno, a ver, yo creo que estamos hablando de muchas cosas así al azar, pero vamos a concentrarnos. Primero, si quieres, hablamos de los Patriotas, que fue lo que tomaron. Ajá. Me voy yendo sobre diferentes equipos, ¿no? Y vamos viendo, ¿no? Patriotas, en el lugar número 32 como campeón reinante, se lleva de Arizona State a un wide receiver que se llama Nikhil Harry, ¿sí? Este es un muy buen receptor. Este es un receptor que fuera de ser disciplinado, es un jugador que es muy hábil y que corre unas rutas perfectas, ¿sí? Esa es la ventaja. Es muy rápido y que como tal le va a beneficiar mucho, muchísimo a Patriotas, ¿no? Luego de eso, en la segunda ronda, tomaron a un cornerback, se llama Joe Juan Williams, qué nombre, Dios mío. Dios. Y luego un defensive end, que fue Chase Winovich. Luego tomaron un running back, se llama Damien Harris, que lo cuestionó mucho eso lo tomaron en el segundo día, porque pues ya tienes un buen corredor, ¿no? Entonces, ¿para qué tomar un corredor? Pero bueno. No tomaron ningún tight end, porque obviamente necesitan uno bueno. Sí, y eso lo que todas las redes sociales, los comentaristas dijeron, ¿no? Era necesario que tomaran a un receptor grande para que pudieran realmente, ¿cómo se llama?, sustituir al tight end. Sin embargo, no lo hicieron. Pero el wide receiver que tomaron, Harry, es un jugador que no es como del tamaño de Antonio Brown, que es pequeño. Nikhil Harry es un jugador alto y fornido, Eso es lo que le conviene. Este maestro mide 1,88, pesa 114 kilos, tiene realmente unas manos muy grandes y es muy rápido. Las 40 yardas se las aventó en 4,5 segundos. Eso es rapidísimo, Iván. Wow. Sí. Para ese tamaño y esa, oye, es muy rápido, ¿no? Sí, y tiene unas grandes, grandes ventajas. Es súper competitivo en todo lo que hace, ¿no? Siempre está siendo muy productivo. Tiene una ventaja que cuando le pega, en el primer golpe no se cae y sigue, ¿no? Tiene muchísima paciencia y le gusta mucho aprender. Tiene unas manos durísimas, ¿sí? Lo único es que cuando le, digo, vamos a mencionar las cosas malas, ¿no? Cuando le hacen cobertura doble, pierde el control y genera muchos, ¿cómo se llama? Interferencias ofensivas, ¿no? Okay. Fuera de eso, y su movimiento de pies, fuera de eso, no tiene ningún problema. Probablemente Belichick tomó a este jugador para hacer una sustitución de Gronkowski. También tener un jugador mucho más ágil y más rápido. Porque recordemos, no sé si te acuerdas, cuando Miami le vence a Patriotas en Miami, con esa jugada en el último tipo Hail Mary, que fueron corriendo, que apenas si podía correr Gronkowski, ¿sí? Entonces, yo creo que es por ahí por donde se armaron, ¿no? Okay. ¿Sí? Después del running back toman un offensive tackle, luego un offensive guard, ¿sí? Luego toman a un quarterback de Auburn, ¿sí? Un defensive end, un punter y un cornerback, ¿sí? O sea, más o menos cubre lo que yo decía, que necesitaban cubrir un receptor, necesitaban cubrir la línea ofensiva. Ya después, el quarterback no es el sustituto, obviamente, de Brady, sin embargo, es aquella persona que va a ser como el segundo lugar o peleando por el segundo lugar como sustituto, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí. Ok. ¿De aquí dudas? No, yo pensé que iban a hacer un movimiento diferente, pero bueno, está bien que ellos, más que ellos, nadie para saber cuáles son las lo que se necesita, ¿no? Sí, la verdad sí. Pero bueno, Rams no tuvo una primera ronda debido a que habían hecho un trade, sí, previamente. Entonces, lo único que tomaron es a partir de la segunda ronda. Tomaron un safety, tomaron un running back, sí, que ese es el que debe de estar apoyando a Todd Gurley. Este running back se llama Darrell Henderson. Haciendo un poco de análisis de esta persona, mide 5'8", que viene siendo 4'12", como 1,76 más o menos, pesa 104 kilos, ¿sí? Lo que tiene esta persona, perdón, corrió 4,49 segundos las 40 yardas, y lo que tiene es que es un golpeador, ¿sí? Es un golpeador porque tiene esa ventaja de pegarle directamente al defensivo y seguir produciendo. Esa es la gran ventaja. O sea, puede pegarle directamente al defensivo y seguir corriendo. Tiene un promedio muy alto en college, es de 8,9 yardas por acarreo, ¿sí? Eso es algo muy bueno y tiene una aceleración, tiene un momento. En el momento en el que está encarrerado, es muy difícil de taclear. Tiene muy buenos pies, o sea, me refiero al juego de los pies, en el cual puede hacer cortes rápidos y demás. El problema que radica en él es que tiene problemas con la cadera, ¿sí? Y cuando está encarrerado, no puede hacer cortes rápidos. Hace cortes en lugares pequeños, pero cuando está encarrerado, no. Entonces, si él ve que un jugador está a punto de taclearlo, seguro te lo va a taclear, ¿no? Claro. Tiene otro problema. Justamente puede hacer touchdowns corriendo cuando hay espacios abiertos. Cuando no los hay, no logra poderlo convertir. Seguramente la línea de Rams va a poder ayudar con esto, ¿no? Pero bueno. Claro. Además de este running back, agarraron un cornerback, agarraron un offensive guard, un defensive tight, un tight, que es ofensivo, un safety, un linebacker. Y con eso quedaron. Yo siento que entre Patriotas y Rams, Patriotas tuvo mucho mejor un mucho mejor draft que justamente Rams. Pero recordemos que hay muchos factores por los cuales un draft puede ser buenísimo o puede ser malísimo. O sea, no es lo que yo quiera tomar, es lo que está disponible, ¿sí? Entonces, si lo que está disponible es lo que yo quiero tomar, ya la hice. De lo contrario, ¡puf! Se puede hacer algo muy malo. En el caso de Rams, no fue así, pero considero que pudieron haber tomado otras cosas. Ahora, por la parte de Dallas, ¿sale? Ajá, importantísimo. ¿Sí? A ver qué, Ahora, a ver qué agarraron. muy bien. Como tal, Dallas no tenía su pick de primera ronda, ¿no? Debido a que la llegada de Amari Cooper, con eso enviaron el pick de primera ronda a Raiders. Entonces se quedaron sin eso. Sin embargo, en el lugar 58, en la segunda ronda, agarraron un defensive tight. Luego agarraron un offensive guard, que es de Penn State. Luego un running back, que no entiendo por qué. Luego un cornerback. Luego un defensive end. Luego un safety. Luego un running back otra vez. Y luego agarraron un edge. Iván, ¿has escuchado el término edge? Edge. Sí. Eso es como superficie. Es esquina realmente. O Pero esquina. es un nuevo tipo de jugador en la NFL. Es un defensive end. O sea, un defensive end, visualicemos que son los jugadores de la defensa que se ponen en los extremos. Entonces, estos jugadores tienen la ventaja de que pueden dar la vuelta a la izquierda o a la derecha tratando de capturar al quarterback. Pues resulta que los jugadores edge pueden hacer la labor tanto de defensive end como de linebacker. ¿Sí? Entonces, por eso ya les están diciendo edge, porque son jugadores que pueden hacer doble cobertura, dobles funciones. Y eso es muy importante, aunque Dallas agarró en el último lugar, en su último pick, en la séptima ronda, agarraron a un edge. Es importante que tú lo sepas porque tú de repente a lo mejor ves a, no sé, JJ Watt en una posición, siempre lo vas a ver en esa posición. Y un edge puede ir cambiando entre defensive end o linebacker dependiendo de cómo le suelten la jugada, ¿no? ¿Sí? Ahora, yo quisiera hablar del offensive guard que tomó Dallas, ¿sí? Se llama Connor McGovern, ¿sí? Y realmente este chavo, puff, va a ayudar muchísimo, muchísimo a Dak Prescott, ¿sí? No, Dak Prescott tiene un buen guard que está defendiendo su lado ciego. Sin embargo, esta persona tiene la experiencia de haber jugado como guard y como centro. Entonces, lo puedes poner como guard y si se lesiona el centro, puedes cambiarlo o puedes hacer diferentes cosas. Tiene una excelente, así te lo diré, una excelente reputación manejando doble equipo. ¿Qué significa? Tú tienes que cubrir a dos defensivos, él lo puede hacer, ¿no? También de igual manera, si hay dos personas cubriendo a un solo jugador, él también lo puede hacer. Y eso es muy importante porque la versatilidad de un jugador de la ofensiva, pues debe de hacer espacios y debe proteger al quarterback. Sin embargo, si puedes manejar a dos defensivos a la vez o hacerle doble equipo a un solo jugador, este es tu jugador. ¿Sí? Muy bien. No, tiene otra gran ventaja es de que no un pass rusher es aquel en el que gira rapidísimo, mueve el ofensivo y se va directamente sobre la captura. Por ejemplo, Aaron Donald es un pass rusher, ¿no? Khalil Mack es un pass rusher, ¿sí? Pero este tipo no se deja vencer muy fácil por los pass rusher. Ese es algo muy bueno en él, ¿sí? Que lo necesitas, ¿no? Las debilidades que tiene es que no es bueno con la protección de pase, debido a que, pues, obviamente, cuando estás abriendo espacios para un corredor, tu tiempo es muy corto, ¿no? Nada más tienes que empujar al defensivo de cierta manera, correr de cierta manera. Cuando estás hablando de protección de pase, tú puedes estar 2 segundos protegiendo al quarterback o 10. Y ese es un gran problema, porque ahí le van a dar vuelta y lo van a, van a capturar al quarterback. Otro problema que tiene son con sus dedos de sus pies, ¿no? Fíjate que es algo muy chistoso, pero se analiza hasta este tipo de cosas, ¿no? Que cuando hace mucha presión sobre sus dedos de sus pies, cede, y es en ese momento cuando lo mueven. Entonces, pero es de este tipo de cosas que se analiza, pero realmente muy interesantes. Y a mi juicio, Dallas hizo un excelente draft, ¿sí? No nada más por el offensive guard, por el defensive tight, por el cornerback, o sea, apuntaron a ciertas debilidades que tenía Dallas y que con esto confían poderlo obtener, solucionar, ¿vale? Bueno, sí, perfecto. Ahora, aquí hay una cosa: antes el draft duraba 4 días, jueves, viernes, sábado, domingo. Ahora solamente se reduce a 3 días, jueves, viernes y sábado. El jueves son las rondas, la primera ronda, ¿no? El viernes es la segunda y la tercera. Y el tercer día, que es el sábado, es cuarto, quinta, sexta y séptima. Entonces ahí se van un chino de jugadores, ¿sale? Bueno, voy a avanzar con Steelers. Ajá, porque Steelers que, o sea, Steelers tiene que agarrar unas piezas muy buenas, visto que perdió a su mejor corredor y a su mejor wide receiver. Totalmente. Sin embargo, fíjate cómo yo pensé que este iba a ser el primer draft en 10 años que iban a tomar un ofensivo, y no fue cierto. Tomaron un defensivo. ¿Y qué fue lo que pasó? Tú puedes escuchar que hay grandes equipos, Iván, San Francisco, Detroit, Miami, Jacksonville, que hacen grandes contrataciones en la agencia libre. Y Pittsburgh, calladito, hace algunas, etcétera, pero no hace mucho, ¿no? Y tú también puedes ver que hay equipos como Filadelfia que avanzan posiciones en el draft constantemente para tomar a jugadores, ¿no? Chicago también lo hace de igual manera. Pero Pittsburgh, ¿cuándo? Pues resulta que este año sí lo hizo, ¿sale? En los últimos 20 años, Iván, para que te des idea, Pittsburgh solamente había hecho 3 trades, ¿sí? El primero fue por Ben Roethlisberger, que lo tomaron en la primera ronda en el pick número 11. Ha rendido frutos, ¿estás de acuerdo? Claro, por supuesto. En la segunda fue por un Troy Polamalu. También dio sus frutos, ¿no? Claro. Y la tercera, que fue uno muy pequeño, fue de Santonio Holmes, que fue el MVP del Super Bowl del 2008. Solamente hicieron por esos 3. Pero resulta que ahora hicieron un trade con Denver, que ocupaba la 10ª posición, y Pittsburgh creo que ocupaba la 20, 18, ya no me acuerdo, para tomar un linebacker que se llama Devin Bush. Este linebacker es muy similar a James Harrison. Pequeño, fuerte, ágil. Y ahorita voy a explicar las cosas. Pero te voy a decir lo que dio Pittsburgh a Denver por este jugador. Entonces, más le vale que sea buenísimo. Claro, imagínate. Dio su pick de primera ronda. Dio su pick de segunda ronda y dio el pick de tercera ronda del draft del 2020. 3 picks a Denver. Luego platicamos que Denver con eso tomó su quarterback. Pero eso es muy importante de ver porque ¿qué vieron directamente en Devin Bush? O sea, imagínate, yo venía, no, yo estaba saliendo de la oficina. O sea, ni siquiera podía yo ver, saber si sí, si no, si qué onda y demás, ¿no? Claro. Este maestro mide casi como un 82, más o menos, pesa 117 kilos, Devin Bush. Corre tan rápido, Iván, que corrió más rápido, las 40 yardas que el receptor de Patriotas y el corredor de Rams. Corrió en 4.43. Imagínate. ¿Sí? Está Más cañón. que el otro, más que el Sí. otro. Un defensivo que le gana corriendo a los ofensivos. Pero bueno. Wow, eso es increíble. Tiene un, como un frame, un marco compacto. ¿Sí? Es muy similar a James Harrison. Confía muchísimo en sus ojos. Rara vez, se traga las jugadas sorpresa, ¿sí? Tiene muchísima paciencia, eso es muy bueno. Y como es pequeño, tiene muchísima fuerza en las piernas, y tiene una cadera muy, muy fuerte, con lo cual a los linieros que miden 20 centímetros más que él, ¡pum!, los mueve, ¿no? Así de fácil. Tiene una capacidad muy similar a Troy Polamalu como un GPS para saber dónde se tiene que meter para poder agarrar al rival, que era muy similar a lo que tenía Polamalu. Es buenísimo disfrazándose como haciendo un blitz, ¿no? De que cierro la carga, no hago la carga, etc. Sin embargo, pues tiene deficiencias, ¿no? A veces, como tal, pierde tacleadas en espacio abierto por falta de fortaleza, pero eso metiéndole al gimnasio se le quita, ¿no? Como es un jugador pequeño, cuando le hacen doble marca, no mueve al rival. Eso es realmente una desventaja, ¿no? Y lo que sí necesita es trabajar mucho con sus ángulos. O sea, vienes corriendo y te clavas en un ángulo de, no sé, 90 grados, tú tendrías que tener la capacidad para hacerlo rápido, él no lo tiene, ¿no? Sin embargo, Pittsburgh hizo eso y me impresionó. Los chats en los que estoy ¿cómo se llama? De NFL y demás, hablaban cañón de, wow, ¿cómo hicieron esto? Y demás. Pero bueno. Se fueron por esta posición, ¿no? La Ahora, escogí. tuvieron su siguiente pick hasta la tercera ronda, pero la tercera ronda alta, ¿sí? Porque eran 64 lugares y en el lugar 66, o sea, 64 lugares de la segunda ronda, y en el 66 tomaron un wide receiver que se llama Diontae Johnson, que va a poder suplir el lugar que tiene Juju Smith-Schuster para que Juju Smith-Schuster se vuelva el receptor número uno y este se vuelva el número dos. ¿Sale? Muy bueno. Luego de ahí tomaron un cornerback que lo necesitaban urgentemente. ¿Sí? Tomaron un running back que podría hacer la labor de apoyo de James Conner. Luego un tight end. ¿Sí? Luego un edge. Luego un defensive tight. Un linebacker y un offensive tight, ¿sí? Yo puedo decir que ¿cómo se llama? El trade, perdón, el draft de los Steelers fue bueno, no fue muy bueno, no fue excelente, fue bueno. Y mucho fue porque Denver dijo, tú quieres mi pick, pues te va a costar esto, esto y esto. Y entonces sí dejaron ir tres rondas. Obviamente la primera era de cajón, tenían que dar otra cosa, pero la tercera... Yo creo que pudo haber sido algo diferente. Pero bueno, vamos bien hasta aquí. Okay. Sí, perfecto, muy interesante. Gracias. Mira, y este jugador que yo estaba siguiendo el seguimiento, este tight end, que se llama TJ Hawkinson, ¿quién lo tomó? Pero déjame ver. O si es que, porque, oye, yo lo vi en unos highlights y me pareció un tipo muy bueno, con unas manos muy seguras, con buena velocidad. Y este sería una buena opción para un equipo que esté buscando un buen tight end. Detroit lo tomó. Y Detroit, ya me acordé que lo tomó en la primera ronda. Sí, pero si tienen a Jesse James, no entiendo. Es que mira, fuera de la mamá de Jesse James y la novia, solo tú le echas porras. Oye, pero es que no entiendo entonces para qué lo contratas si vas a traerte otro tight end. Mira, yo creo que a Jesse James lo contrataron para lo mismo que hacía con Steelers. Jugadas de corto yardaje, bloquear a los defensivos, touchdowns de corto yardaje de igual manera. O sea, pero TJ Hockenson, si quieres, hacemos un análisis de él, ¿no? Porque Detroit toma primero a un tight end, que es este, luego un linebacker, luego un defensive back, luego un defensive end, un cornerback, un wide receiver, un running back, un tight end otra vez. Defensive tight. Déjame analizar a Hockenson. Hockenson mide 6'5", son nuestro martillo, 1'97", pesa 125 kilos, ¿sí? No hizo muchas repeticiones en el bench. Corre rápido, 4.7. Y lo que dice aquí es que es muy competitivo y atlético. Tiene la ventaja de ser fluido y rápido en pases intermedios o largos, ¿sí? Pega duro y tiene unas excelentes manos como bloqueador. Y las debilidades, tiene un marco, o sea, como el cuerpo, como el pecho, no tan grande, si necesita mucho más masa muscular. A veces se acelera cuando tiene que hacer bloqueos para la carrera y tiene problemas para mantener una distancia entre el defensivo y él para los pases. Fuera de eso, hay gente que dice, por ejemplo, alguien dijo que era un atleta fenomenal. Y pregunto, ¿estos chicos que toman el draft, cuándo empezarían a jugar? Obviamente tienen que firmar contrato antes. Hay jugadores, por ejemplo, los de primera ronda, casi automáticamente, hay muchos que ya los firmaron, y hay otros que tienen que ir a los campos de entrenamiento, tienen que ver cómo juegan, tienen que ver si realmente están hechos para lo que pensaron los directivos que podían estar. Por ejemplo, Hines Ward de los Steelers, cuando fue contratado en el 98, él era un quarterback de Oregon, ¿sí? Lo tomaron, vieron que no era buen quarterback, porque podía ser muy buen wide receiver, y de ahí lo jalaron, ¿no? Entonces, claro, lo firmaron. Entonces, tienen que firmar, y ya que firmen, tienen que ir a los campos obligatorios, a rookies, luego tienen que ir a los campos optativos u opcionales, ya los obligatorios y jugar en la pretemporada. Entonces, jugarían en la pretemporada y dependiendo del pick y todo, jugarían o no jugarían, y ya en la temporada regular estarían ahí. Claro, ok. ¿Sí? Muy bien. Vamos a platicar del primer pick, que se llama Arizona. Se llama Kyler Murray. Y voy a responder una pregunta que me hizo Ángel, que si tomaría yo a Kyler Murray en el fantasy, en la primera ronda del fantasy en el que uno está. Y te voy a responder, Ángel, fíjate que no estoy seguro, porque aunque yo digo que Kyler Murray es un Patrick Mahomes 2, ¿sí? Que Arizona, ya con el año pasado que tomó a, ¿cómo se llama este quarterback? A Josh Rosen en la primera ronda, y decide irse por este Kyler Murray, es porque vieron todas las facilidades que tiene ¿cómo se llama? Aquí estás, que tiene Kyler Murray como como quarterback, ¿no? O sea, digamos, si hacemos una comparativa muy, muy rápida, mide 5'10", es muy similar al tamaño que tiene Drew Brees, ¿sí? Comparamos el 49, 80, así es. ¿Cuáles son esas grandes ventajas que tiene? Tiene una calma impresionante. Ha mostrado una habilidad como quarterback en situaciones de clutch, ¿sí? Perfectamente se puede salir de la bolsa de protección y correr. Puede lanzar balones mientras está corriendo y tiene muy corriendo y atinándole al receptor, ¿no? Lanza pases muy largos. Solamente lo capturaron muy pocas veces por la gran agilidad que tiene, ¿sí? Y obviamente tiene debilidades, ¿no? Tiene un marco muy pequeño. Tiende a lanzar innecesariamente el balón en situaciones donde su brazo no correctamente no hace el proceso para lanzar, ¿sí? Y de repente se mete en coberturas dobles donde no puede salir, ¿vale? Ese es el análisis de Kyler Murray. Pero yo no lo tomaría en un draft, perdón, en un fantasy en la primera ronda, porque la diferencia con Patrick Mahomes es que Patrick Mahomes estuvo 2 años con Kansas, su primer año aprendiendo, ¿sí? Detrás de Alex Smith, y el segundo ya como titular. Y Kyler Murray lo van a aventar así desde el primer partido. No creo que lo vayan a dejar en banca, si no hubieran dejado a Josh Rosen, ¿no? Claro, de una. Entonces lo van a aventar en la primera. Y recordemos que hay algunos quarterbacks que no han tenido gran fortuna viniendo con equipos perdedores. Por ejemplo, Troy Aikman, en el 89, pues sí lo aventaron desde el primer partido y solamente ganó un juego y todos los demás los perdió. Tuvo buenos números, según yo jugaban como 14 partidos en ese entonces, en vez de los 16, pero no tenía tanto. Ahora, ¿cuáles son los puntos de ventaja que tiene Kyler Murray? Pues es un gran corredor, quarterback, juega muy similar a Patrick Mahomes, como lo digo. Tiene detrás, iba a mencionar que era el head coach de Arizona, era un ofensivo, pero no me acuerdo quién es ahorita. Entonces, bueno, resumiendo, yo no lo tomaría en el primer pick. La verdad no le veo, o sea, le veo potencial, pero no creo que se pueda adaptar muy rápido. O sea, vamos a pensarlo. El número de jugadas de college aproximadamente es un 35% de jugadas de las de la NFL, ¿sí? Uh-huh. A diferencia de college, en la NFL tienes defensivos que se van a ir sobre de ti, que quieren capturarte, que te quieren hacer daño por todos los bonos. En college no importa, ay, bueno, hice una captura, bien, pero no tienes ¿cómo se llama? Por ejemplo, estás en la misma división de Rams, imagínate un Aaron Donald, se le va a ir encima cuantas veces pueda. Entonces, yo cuestionaría la decisión de tomarlo, a lo mejor lo tomaría si fuera así en la tercera o en la cuarta ronda, porque hay mejores quarterbacks que ya han demostrado que Kyler Murray, que solamente fue tomado en el primer pick, ¿no? Claro. ¿Cómo ves? Muy bien. Sí, bueno, imagínate, es que son decisiones muy, muy difíciles. Porque, a ver, si tú tienes un jugador con ciertas características, del cual tú tienes una gran expectativa, pues bueno, es muy lógico que tengas que darle alguna oportunidad, ¿cierto? Sí. Pero bueno, también hay que tener mucha cautela, porque no sabes a ciencia cierta realmente si es lo que viste o lo que te ofrecieron. Por supuesto, y es el problema. Por ejemplo, un Philip Ryan, que fue el segundo pick del draft del 98, justo detrás de Peyton Manning, y llegó gordo. O un Jamarcus Russell, que decidió no ir a los entrenamientos obligatorios del equipo, y solamente duró 2 años. O sea, la verdad, mucho también depende del jugador, de la actitud y de todo. Por eso hay equipos que ni siquiera se aceleran a firmarlo ya, hasta ver que haya un compromiso. Claro. Pero pues Arizona lo que hizo fue un trade con Miami. Envió a Josh Rosen. Déjame busco eso. Esto es Miami, sí. Lanzaron a Josh Rosen directamente a Arizona, perdón, de Josh Rosen lo enviaron de Arizona a Miami, ¿sí? Por un pick de la segunda ronda de este año y quinta de la siguiente, que fue una, ¿cómo decirlo? Una baratija, o sea, quien ganó ahí fue Miami, porque Claro. realmente no enviaron mucho. Pudieron haber cambiado, o sea, es que está en mi primera ronda y demás, pero Miami decidió no hacer eso. Entonces, y por ejemplo, quiero tomar el caso de Josh Rosen, Iván. El año pasado, Josh Rosen fue tomado por Miami, perdón, por Arizona, en no sé qué lugar, y él agarró y dijo: se van a arrepentir todos los equipos que no me tomaron, porque yo soy un gran jugador. ¿Qué fue lo que pasó? Primero, hocicón, habla mucho, no demostró nada en la cancha. Segundo, se perdió partidos, tuvo, creo, un muy mal desempeño, George Rosen, que no demostró lo que su boca decía que sí demostraba. Claro. Bueno, así dice el refrán, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Ah, sí, ¿de qué presumes y qué careces? Así es, así es. Mira, por ahí estuve leyendo que firmaron al hijo de Evander Holyfield, lo firmó Panthers. A ver. Eso me sorprendió mucho. A ver, El hijo del ex campeón de los pesos pesados tendrá que pelear un puesto para ser el reemplazo del corredor titular Christian McCaffrey. Vaya, vaya responsabilidad. pero solamente tomaron un running back Panteras de Carolina, se llama Jordan Scarlett, no dice nada de Holyfield. Yo Bien. imaginaría que tendría el nombre de. A lo mejor lo que hicieron. A ver, déjame ver. Hijo de Evander Holyfield. A lo mejor lo que hicieron fue tomar al hijo de Evander Holyfield como un jugador libre que no fue tomado en el draft. Ah, puede ser. Eso sí puede ser. ¿Sí? Por ahí. Pues mira, haciendo un resumen rápido de cómo estuvieron las posiciones, Arizona toma un quarterback en la primera ronda, en el primer pick, Kyler Murray. San Francisco toma Nick Bosa, un defensive end, Ah, ese es definitivamente. el hermano de Joey Bosa. Exacto, sí. Justamente son hermanos. Okay. Déjame, te lo voy a poner. Nick Bosa. Uy. Sí, es hermano de Joey Bosa. ¿Sale? Bueno, atlético. Puf, le va a ayudar mucho a San Francisco. Jets toma un defensive tight, que se equivocaron. Muchos dicen que este es el mejor jugador de una posición que no sea quarterback de todo el draft, de todo el draft como tal. Yo creo que se equivocaron. Debieron haber tomado un offensive guard, pero no lo hicieron. Oakland toma un defensive end. Tampa toma un linebacker. Gigantes toma Daniel Jones, un quarterback. Ah, ¿Sí? por fin. Yo juraba, te juro. Yo dije, no lo van a tomar. Aman tanto a Eli Manning, pero tomaron a Daniel Jones. Y el general manager dijo, pues, ¿qué creen? Tenemos 6 años para ver si nos equivocamos o no. ¿Sí? Pero bueno. Claro. Jacksonville toma un edge, justamente. ¿Sí? Detroit toma al tight end. Buffalo toma un defensive tight. Steelers toma al linebacker Devin Bush. Cincinnati toma un offensive tight, que creo que este debió haber tomado Jets. Green Bay toma un defensive end. Miami toma un defensive tight. Atlanta toma un guard. Washington toma un quarterback, que se llama Dwayne Haskins. Carolina toma un edge. Otra vez, Gigantes de Nueva York que tenía un trade toma un defensive tight, Minnesota toma un centro, Tennessee toma un defensive tight, Denver con la posición de Steelers toma un tight end, perdón, Green Bay toma un safety, Filadelfia toma un tight, Houston toma otro tight, Oakland otra vez toma un running back, Baltimore toma un wide receiver, Washington toma un edge, Oakland otra vez, tuvo tres picks en primera ronda, Oakland toma un safety, Los Ángeles Chargers toma un defensive tight, Seattle toma un defensive end, Gigantes toma un cornerback, otra vez se armaron bien, Atlanta un tight, y finalizamos con Inglaterra un wide receiver, ¿sale? Y ya, eso vendría siendo todo. ¿Cómo ves? Buenísimo, no, está interesante. La falta ver cuándo debutan todos estos chicos y bueno, ver qué es lo que traen en la bola, como dicen por ahí. Sí. Que eso es lo más. Los jugadores tomados en primera ronda son jugadores que automáticamente van a ser titulares o van a pasar un año y van a ser titulares. Para eso los jalas, ¿no? Sí. Los jugadores de segunda y tercera ronda son jugadores que van a ser titulares, pero que tienen que demostrar por qué fueron tomados en esa ronda. Y los jugadores de cuarta a séptima son jugadores que no estás rellenando, pero que por alguna circunstancia atlética, de actitud, o física o médica o lo que sea, se bajaron muchas rondas, ¿sí? Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de un tight end de Denver que se llamaba Shannon Sharp? Claro, cómo no, Shannon Sharp, claro. Fue tomado en la séptima ronda. Wow. ¿Sí? Igual que Antonio Brown y Tom Brady en la sexta ronda. O sea, no significa que de la cuarta a la séptima ronda va a haber jugadores malos. Puede haber jugadores muy buenos, pero por algo se bajaron. Por ejemplo, Le'Veon Bell fue tomado en la tercera ronda por los Steelers porque tenía problemas de drogas. ¡Ay, qué chistoso! Eso le pasó también. ¡Qué casualidad, ¿no? Sí, qué casualidad. Sí. Pero bueno, eso es lo que yo traigo, Iván. No sé si muy bien. Más preguntas. No, de verdad que no. Muy interesante como todos los años el draft, porque, bueno, son figuras emergentes que muy probablemente muchos brillarán y otros muy probablemente no lo harán. Y es parte del show, ¿no? Así que, bueno, mucha expectativa y bueno, habrá que esperar como siempre. Pues bueno, y con esto, lamentablemente, ya casi no va a haber noticias interesantes de la NFL, sino hasta agosto que empiecen los partidos de la pretemporada, porque pues fuera de los campamentos de entrenamiento y a lo mejor una contratación o demás, no va a haber grandes contrataciones, a lo mejor va a haber lesiones o algo, pero la verdad no va a pasar algo más. Sí, bueno, pero Roberto, el tiempo pasa tan rápido que ya casi estamos a mitad de año. Ya mañana estamos, prácticamente pasado, mañana estamos en el mes 5 y ya, mira, eso es muy rápido. Sí. Así que tendremos prontamente noticias. Bueno, Roberto, por mi parte entonces podemos dar por finalizado el podcast. Bueno, por demás interesante, Dios mediante, la semana que viene podemos estar los tres en la misma línea compartiendo, si logramos solventar todos los problemas técnicos. Y bueno, nada, darte las gracias por tus buenos comentarios, como siempre en NFL. De verdad que me quito el sombrero. y bueno, nada, me despido por segunda vez, pero esta es la primera, digamos, en la primera tanda. Un placer estar contigo y te dejo para la despedida. Venga, pues muchas gracias, Iván. Muchas gracias por los comentarios y por los elogios. Yo nada más trato de sacar la mejor información con base en el deporte que más me gusta ver, que es así el fútbol americano, y trato de hacer lo mejor posible. Pero bueno, confío que la próxima semana Ángel se nos una y podemos estar los tres juntitos, ¿va? Así es, muy bien. Venga, vale. Le agradezco a nuestra audiencia. Recuerden que terminando nosotros, entra Ángel con... ¿Sale? Okay. Gracias, buenas noches. Bye, bye. Bye. Saludos, audiencia. Esta es entonces nuestra segunda sección del podcast de hoy. Mi nombre es Ángel Gómez. Les doy la bienvenida a Caracas, Venezuela. Y también está de Caracas, Venezuela, mi amigo y compañero Iván López Sardi. Hola, Iván, ¿cómo estás? Hola, Ángel, ¿cómo estás? Un placer estar contigo nuevamente aquí en el programa. Estamos en la segunda parte. Como bien es sabido, por problemas técnicos, pues no hemos podido grabar los tres juntos, como siempre acostumbramos a hacer. Pero bueno, ya tenemos confianza de que la semana entrante las cosas mejoren y podamos ya reencontrarnos nuevamente con toda la audiencia. Así es, déjame tocar una madera por aquí. Así es. Esperemos que todo salga bien. Aquí entonces te traigo sobre la mesa un par de temas básicamente. Pues tengo en lo que es el fútbol europeo, pues entonces este fin de semana, como se estaba esperando, pues entonces el Fútbol Club Barcelona concretó pues el primero de sus trofeos, logró el título de la Liga Española, bueno, con el añadido que se logró en casa. Hacía bastante años que no se lograba ese título en casa, siempre había sido como visitante. Bastante interesante pues la celebración que hubo al final, pues se entregó el trofeo ahí el presidente de la federación, y el primer trofeo que levanta Leo Messi como capitán, pues, porque anteriormente pues hasta el año pasado era Iniesta el capitán. Entonces bueno, pues el primero del objetivo está logrado, y pues esta semana hay un partido muy importante que yo no voy a hablar de él porque ya lo tocamos la semana pasada, pero tenemos Champions League. Y bueno, pues esperamos todos los culés que salgamos también adelante en ese trofeo. Béisbol. En béisbol, bueno, te quiero comentar algo. Habíamos estado hablando la semana pasada, en el podcast anterior, de que venía, había una gran noticia, que ya venía un debut que lo estaba esperando pues el mundo del béisbol, que es el primer prospecto del béisbol, Vladimir Guerrero Jr. Y bueno, ya el muchacho debutó con los Blue Jays de Toronto el día viernes. Tuve oportunidad de ver ese juego, que lo tenía, por cierto, gratis en MLB TV. Y bueno, muy, muy emotivo, porque entonces estaba Vladimir, el padre, lo tenían ahí en un palco, y el hombre pues estaba súper emocionado, pues obviamente que su muchacho pues estaba haciendo su debut. Debo decirte que lo vi muy bien, batió muy duro la pelota en sus cuatro turnos, en el primero rolling de frente a la primera, en el segundo fly que se lo agarraron en la zona de seguridad, en el left field, en el tercero, lo mismo, pero hacia el right field también de línea, en la zona de seguridad, y en el cuarto bateó su primer hit en Grandes Ligas, que fue un doble por toda la raya al right field, y anotó después con un cuadrangular que dio el siguiente bateador. Entonces dejaron el terreno al otro equipo, al equipo de Oakland. Entonces bueno, es un muchacho que bueno, todos los focos están sobre él. Vamos a ver cómo le va. Hasta el momento pues ha estado ahí a la altura de las circunstancias. Bueno, todavía no ha bateado su primer cuadrangular, pero bueno, lo que tiene son tres juegos de experiencia. Entonces sí, pero te pregunto algo, pero te pregunto una cosa. ¿Esa forma viene precedida porque hizo una buena, digamos, liga menor, o es por puro nombre? No es por nombre, es porque en una oportunidad te lo dije, ¿no? Los que lo han visto jugar en ligas menores dicen que es incluso mejor que lo que era Vladimir Papá a esta edad. Los números de él en ligas menores, bueno, realmente, bueno, no los tengo aquí para serte sincero, pero sí bateó pues más de 300 en todos los niveles donde jugó. Bateó cuadrangulares, robó bases, es un pelotero de las cinco herramientas. Y bueno, se espera pues mucho de él, se esperan muy buenos numeritos. Y este equipo de los Blue Jays, que últimamente se ha especializado en firmar hijos de ex peloteros, pues también está en la tubería ahí por subir el hijo de Craig Biggio, está también el hijo de Dante Bichet, todos ellos están en las sucursales de los Blue Jays. Y bueno, vamos a ver qué pasa con ellos. El más protuberante pues era Vladimir, y ya debutó. Entonces la pregunta es, bueno, después de Vladimir, pues ¿quién queda por ahí? ¿Quiénes son los nombres que pudiéramos estar viendo próximamente? Bueno, voy a dar algunos nombres sin entrar en detalle para no alargarnos, porque tenemos el tiempo limitado. Pues pudiéramos estar viendo el debut próximamente del pitcher derecho Forrest Whitley de los Astros de Houston, pitcher abridor. Pudiéramos estar viendo muy pronto un gran pelotero que es Nick Senzel, o Senzel, outfielder de los Rojos de Cincinnati. Él originalmente era tercera base, pero como el equipo de los Rojos tiene ahí establecido al venezolano Eugenio Suárez, pues entonces han estado probando a Senzel en el outfield. Es un gran bate. Tenemos también al venezolano Jesús Luzardo, que no arrancó la temporada con los Atléticos de Oakland porque tenía una pequeña lesión en el hombro. El pitcher zurdo de 21 años de edad, entre 92 y 93 millas por hora en su recta, y la combina con un gran cambio. Entonces, imagínate una versión joven de Johan Santana. Eso es lo que es Jesús Luzardo. Pudiéramos verlo también una vez que esté recuperado y haya hecho alguna apertura en las menores, pudiéramos verlo subiendo a Grandes Ligas. Keston Hyura, japonés, segunda base de los cerveceros de Milwaukee, y también el outfielder de los Angels, Joe Adell. Esos son los nombres que están sonando, que pudieran ser los próximos grandes prospectos que suban a las Grandes Ligas con ahorita esto que pasó pues con Vladimir. Okay. Y por supuesto que juegan fantasy muy pendientes, porque obviamente son peloteros que van a ser apetecidos, pues, y que hay mucha expectativa con ellos también. Así es. Bueno, y ahorita que hablaste de fantasy, pues voy a dar algunas recomendaciones, como ya se está haciendo costumbre pues en nuestro programa. Pues entonces, bueno, resulta que Jesús Aguilar ha tenido un comienzo muy, muy flojo. Sumamente flojo. Entonces está bateando Iván 132 de promedio, no llega ni a la línea Mendoza. Okay. Entonces, bueno, resulta que el manager Council pues ya perdió la paciencia y lo mandó al banco, y entonces esto ha beneficiado a el jugador que voy a recomendar, que es Eric Thames. Es el jugador al cual Jesús Aguilar le quitó la temporada anterior el puesto de inicialista titular en Milwaukee. Pues bueno, ni corto ni perezoso, pues entonces tiene un 940 OPS, está bateando estas estadísticas nuevas de StatCast, que es por ejemplo el exit velocity, que es la velocidad con que batea la bola, bueno, 92 millas por hora, y un 53.8% de las veces que le da lo que se llama hard hit. Ahí pudieron aprovechar, no esperen mucho averaje de él. Thames es un slugger que se poncha mucho, pero bueno, él está aprovechando esta situación de que Jesús Aguilar pues realmente ha estado desastroso, y entonces bueno, está ahí aprovechando la oportunidad. El otro es Carter Kibum de los Washington Nationals. Resulta que Trea Turner pues está lesionado, se va a demorar aproximadamente un mes más en regresar. Y entonces el jovencito Kibum de 21 años de edad pues está bateando 379 con 506 de porcentaje envasado y 636 de logging. En la AAA y lo subieron. Entonces, bueno, pudiera estar aprovechando más o menos un mes, como les digo. Y bueno, es un velocista, es un pelotero que se envasa mucho. Y al revés de Thames, pues, con este pueden esperar un buen porcentaje envasado, un buen porcentaje de bateo, pero no mucho poder. En los Rockies de Colorado pues está Raimel Tapia, que bueno, 3 jonrones y 7 empujadas en sus últimos 4 juegos. Le ha estado quitando el puesto a Ian Desmond en el outfield. Nuestro compatriota Félix Hernández ya no es el pitcher que era excitante, pues que ganaba el Cy Young, pero bueno, resulta que tiene un whip de 1.22 y una relación ponche-boleto de 21-3, es decir, 7 ponches por cada boleto. Entonces está muy efectivo y pudiéramos estar viendo un renacer de su carrera. Si bien, repito, nunca va a ser el pitcher que una vez fue, pero sí tiene una situación. Solamente lo tiene, justamente como él cayó mucho en sus números en las temporadas anteriores, pues en alrededor del 94% de las ligas lo pueden conseguir al Rey Félix. Ya hablamos de Nick Senzel, está también Josh Reddick de los Astros de Houston, está bateando mucho, pues ahí pudieran estar aprovechando. Estas son las recomendaciones para la semana 5 en lo que es el Fantasy Baseball. Iván, ¿tienes algún comentario? Sí, bueno, claro, muy interesante. Sobre todo, me da mucha cosita con este, oye, Félix Hernández, que fue un pelotero, un pitcher tan, oye, tan bueno, que fue, bueno, todo el mundo lo conoce, el Rey Félix Hernández, y cómo decae un pelotero, ¿cierto? Cómo como un pelotero viene bajando, sabemos que la vida útil de los pitchers, por supuesto, es mucho más corta, ¿no? Pero es increíble escuchar que decir que, bueno, mira, puedes tomar a Félix Hernández que está libre, cuando normalmente siempre Félix Hernández era de los primeros pitchers que se cogía o que se iba rápido ¿no? Y lo extraño es que en su caso pues no hubo ninguna lesión así de consideración que tú dijeras, bueno, pasó por el quirófano, le hicieron la Tommy John, ¿no? Él en su carrera, excepto algunos problemas que tuvo con la rodilla, pero él ha sido relativamente sano. Entonces, bueno, yo creo que es una cuestión de edad más que nada. Sí, bueno, yo creo que ha perdido velocidad en su recta. Yo creo que bueno, es una cuestión natural, ¿no? Bueno, pero y también es extraño porque vemos pitchers que quizás son mayores que él, como el caso de Carlos, son casos muy muy particulares, como el de Bartolo Colón, por ejemplo, que creo que todavía está lanzando. Y sí. Fíjate, se han mantenido, no tanto por la velocidad, sino por la experiencia, por la maña, por la combinación de picheos, por, tú sabes, aquello. Pero Rafael Hernández es un tipo que yo considero que está joven. No como al principio, pero no veo por qué ese bajón tan, pero tan, tan drástico. Sí, señor. Bueno, algunos nombres para terminar aquí. Te conseguí otros nombres más. Ya nosotros hemos hablado en el programa de Ryan McMahon. Todavía alrededor del 55% de las ligas todavía se consigue este utility de los Rockies. El Cafecito Martínez, elegible en primera base y en el outfield. Pues entonces el Cafecito está bateando 344 y ha estado regular en los últimos 8 juegos, porque Harrison Bader, este gran center fielder, pues está un poco lesionado. Entonces, bueno, el Cafecito pues tiene contacto y tiene también poder, y pudieran estar aprovechando por ahí. También hablamos la otra vez de Mitch Moreland, todavía se consiguen alrededor de 80% de las ligas. Otro venezolano, José Peraza, es una combinación de algo de poder ocasional con velocidad. El año pasado batió 288, 14 jonrones y 23 robos. Entonces, un pelotero de estos que te ayuda en varias categorías. También en el shortstop siempre es bueno, pues si se te lesiona tu shortstop, pues ahí tienes una opción válida. Claro. El outfielder de Tampa Bay, Kevin Kiermaier, también 26% de las ligas nada más lo tienen. Otro venezolano, Abisail García, también, que pasó este año a Tampa Bay y ha estado bateando mucho, ha estado sano. El problema de Abisail han sido las lesiones, pero este año está sano y bueno, todavía es joven, tiene 28 años y bueno, puede batear para contacto, para promedio, y puede empujar carreras también. Un viejo conocido, Marvin González, pues elegido nada más que, o sea, él puede jugar primera, segunda, tercera, shortstop y outfield. Lo puede poner en cualquiera de esas posiciones. Ha estado un poco, el comienzo ha sido un poco flojo. Hay que recordarse que Marvin pasó a los Twins de Minnesota. Pero tiene esa gran ventaja de ser multiposicional. Y entonces no es que tenga un gran poder, pero sí batea para promedio, se envasa bastante. Y si ustedes necesitan así un jugador que le puedan... en aquellos días en los cuales su segunda, su tercero, su short tiene el día libre, pues pudiera utilizar a Marvin González. Eso es lo que tengo, Iván, con respecto a Fantasy. Sí, bueno, y para culminar el comentario de Marvin González, hay que decir que, bueno, a mi manera de ver las cosas, yo creo que Marvin ayudó muchísimo al equipo de Houston. Yo creo que él fue una de las bujías para que este equipo el año pasado estuviera ahí peleando, ¿no? Un bateador, dio batazos oportunos. Yo no entiendo por qué lo dejaron ir los Astros, pero bueno, ojalá que aquí con Minnesota, bueno, tenga lo que él desee, pues quizás un poco más de protagonismo, no sé, pero es una buena pieza para ser tomada, definitivamente. Está bien. Bueno, Iván, ¿qué nos traes entonces? Bueno, sí, bueno, ya para terminar esta sección, hablar justamente de la NBA, pues, porque habíamos hablado la semana pasada, habíamos hecho algunos pronósticos, los cuales se dieron. Entonces, bueno, es importante pues hacer un pequeño recuento, en la primera ronda, bueno, Milwaukee-Detroit, comentamos que Milwaukee tenía que pasar, pasó, lo mismo fue con, con Boston Indiana, pasó Boston, en ambas llaves hubo barrida. Luego tenemos que Filadelfia le ganó a Brooklyn, también como se esperaba. Toronto le ganó a Orlando como se esperaba, 4-1. Golden State hizo lo propio con Los Ángeles, con los Clippers, okay. Houston lo propio con Utah, Denver con Oklahoma City, y bueno, el que quizás estábamos un poco dudosos, que era la última llave. Perdón, Portland a Oklahoma City, exactamente. Sí. Sí, y la última llave, que era la que más estábamos dudando porque estaba muy pareja, bueno, al final, de hecho, fue la más pareja porque Denver ganó 4-3 a San Antonio, o sea que San Antonio vendió cara a su derrota. Entonces, bueno, ya quedaron las llaves para lo que vendría siendo la conferencia, las semifinales de conferencia, Milwaukee y Boston, que ya arrancó ganando Boston el primer partido. Toronto le ganó a Filadelfia, que es la segunda llave, el primer partido, y Golden State hizo lo propio con el equipo de Houston. Okay. Faltaría entonces, por arrancar, la otra serie, que sería la última llave entre Denver y Portland, que bueno, aquí son dos equipos que están bastante parejos y considero que aquí pudiese ganar cualquiera. Entonces, bueno, Ángel, aquí vamos viendo que van quedando los grandes y los favoritos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí ya hacer pronóstico es bastante, es un poco más temerario, ¿no? Sí, en el primer juego, lo que se ha comentado y han estado, la clave en esa victoria de Boston sobre Milwaukee en el primer juego, fue el marcaje, digamos, a presión que le hizo el Horford a la estrella de los Bucks Antetokounmpo. Entonces, bueno, no lo dejó, apenas él que tiene un promedio pues de más de 30 puntos por partido, pues apenas pudo hacer 22 puntos. Con todo eso fue el líder de su equipo, pero no fue suficiente. Entonces, obviamente ahí el equipo de Boston, ¿te acuerdas que yo te hice ese comentario, no? Cuidado con Boston porque tienen la experiencia. Sí. Son basqueteros de experiencia, a diferencia de este equipo en Milwaukee, que es bastante joven. Entonces, en este primer juego, por lo menos, la experiencia de Boston se impuso. Entonces, a pesar de que Milwaukee, pues, entonces fue, digamos, que cabalgó la temporada, que cabalgó la división y la liga, no tendría nada de raro que este equipo de Boston se imponga al final. Pero bueno, vamos a ver, todavía faltan muchos juegos, Iván. Sí, señor, así es. En la segunda yunta, bueno, mira, yo creo que... a pesar de lo apretado que se ve, el equipo de Filadelfia es un equipo bien, bien, bien difícil. Pero Toronto tiene una temporada muy buena y tiene jugadores bastante, bastante polivalentes que hacen un gran trabajo. Entonces yo me inclinaría por Toronto en esta segunda yunta. Sí, yo me voy a arriesgar y yo digo así que los Sixers con ese movimiento que hicieron, que se trajeron a Jimmy Butler, que tiene, bueno, hambre de anillo, pues entonces yo creo que los Sixers se van a llevar el gato al agua, pero es muy difícil también, muy parejo esa llave. Definitivamente sí. Las dos semifinales del este son las que son, si se quiere, más apretadas, más difíciles de pronosticar. Es un poquito claro. más sencillo del otro lado, a pesar de que, bueno, el equipo de Houston tiene algo que hablar ahí también, ¿no? Sí, por supuesto, y Golden State, digamos que es el equipo que viene hilvanando una serie de campeonatos consecutivos, ¿no? el equipo a vencer, y yo pienso que es así, y el equipo de Houston, bueno, a pesar de todo, no creo que tengan el fuelle para ganarle a Golden State, honestamente te lo digo sinceramente, para mí Golden State gana en esta yunta. En el primer juego, bueno, apretadito, 104-100 ganaron los Warriors. Pues bueno, Kevin Durant 35 puntos. Y pues ahí bueno, ya arrancaron los campeones con un jueguito de ventaja. Pero esta serie a mí me huele que se va por lo menos a 6 juegos. Sí, bueno, nadie dice que va a ser fácil, va a ser complicada. Pero creo que al final Golden State tiene las herramientas y creo que tiene un mejor sexto hombre, creo que tiene una banca un poco más profunda que la de Houston, por eso me inclino por ahí. Y la última, bueno, mira, una serie, esta es muy pareja, no son dos equipos tradicionales, pero yo creo que yo me entreno aquí un poquito más por el equipo de Portland. Yo creo que Portland es un equipo mucho más fuerte. Denver, a Denver le costó mucho ganarle a San Antonio, y creo que Portland debería ganar en esta junta. Sí, esta serie empieza hoy, 10:30, hora del este, Portland contra Denver. No te sé decir, debo decir que no he visto ninguno de estos dos equipos, aquí no me atrevo a pronosticar, aquí me puedo echar un pelón. Sí, yo creo que va a ganar Portland. Bueno, el resto de los juegos, bueno, hoy también se juega la segunda, Filadelfia visitando Toronto. Pues el día de mañana a las 8, Boston visitando Milwaukee, Houston visitando Golden State. El día miércoles, un solo juego, Portland visitando a Denver. El jueves, Toronto visita a Filadelfia. El viernes hay dos juegos, Milwaukee visita a Boston, Denver visita a Portland. Y entonces el sábado, Golden State visitando a Houston. Y el domingo, dos juegos, Toronto visitando a Filadelfia, Denver visitando a Portland. Eso es el calendario del resto de la semana, Iván. Así es. Para nuestro próximo podcast, posiblemente ya alguna de estas llaves ya estará definida, si es que alguna se va por el lado de la barrida. Claro, es así. No lo sabemos, ya veremos qué va a suceder. Bueno, Ángel, por mi parte, bueno, yo estoy listo con las noticias. Si tú tienes algo más que comentar. No tengo nada. Lo único es, pues recordarle a nuestra audiencia que tenemos nuestra página de Facebook, que es El Rincón del Fanático, facebook.com/El Rincón del Fanático. Y entonces ahí, pues también, aparte de que puede ver nuestro podcast que publicamos semanalmente, pues entonces también puede dejarnos ahí su comentario, su sugerencia, etcétera, pues todo lo que usted quieran, pues digamos, algo que posiblemente no estemos haciendo, que quisieran que se tocara, algún tema que ustedes quisieran escuchar, cualquier sugerencia, algo que podamos mejorar, pues siempre nos gusta escuchar la opinión de nuestros oyentes, Iván. Así es. Bueno, muchas gracias, Ángel. Y bueno, me despido contigo de esta sección. Ya después hablaré de la sección con Roberto. Así que bueno, nos vemos la semana que viene y gracias por su sintonía. Chao, chao. Yo también me despido y bueno, de beneplácito a todos los culés por ese triunfo del Barcelona en la Liga. Chao. Ok. Chao, chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.